Samuel Goldwyn presenta Lo mejor de nuestra vida. Con la actuación estelar de Myrna Loy, Frederick Marsh, Dana Andrews, Teresa Wright, Virginia Mayo y la presentación de Kathy O'Donnell. Por la puerta número 3. ¿Sí, señor? ¿Tiene algún vuelo para Moon City? Hay 3 vuelos diarios programados, señor, pero están vendidos todos los asientos. ¿Quiere usted hacer una reservación? Sí, desde luego. ¿Su nombre, por favor? Derry, D-E-R-R-I, Fred. ¿Para cuándo será? Probablemente salga en el vuelo 37 el día 19. ¿El 19? Señorita, no puedo esperar tanto. Acabo de llegar de ultramar. Quiero ir a casa. Lo siento, la lista de espera es larga. Llamó mi secretaria para reservarme unos boletos. Mi nombre es Gibbons, George Gibbons. Sí, señor Gibbons, aquí los tiene usted. Gracias. ¿Quiere pesar su equipaje, por favor? Sí, con permiso, señor. Póngalo sí, ahí. Hasta luego. Podría ir al CTA, capitán. ¿El CTA dónde está? Saliendo de la terminal a la derecha, cruzando el campo. Gracias. Son 8 kilos de exceso de equipaje, señor Gibbons. No importa, señorita. ¿Cuánto es? Entendido, señor. Atención todos. El vuelo 93, vuelo 93 para Denver, San Francisco y Seattle. Ha sido cancelado hasta nuevo aviso. Oiga. ¿Sí? ¿Tiene vuelo para Detroit? No. ¿Qué te parece Cleveland? ¿Cleveland? Está bien. Llene esto. Me voy a Cleveland. Es una bonita ciudad. Sí, pero yo vivo en Detroit. Sargento, ¿cree que me podrían llevar a Moon City? ¿Tiene la orden? ¿Seguro? Está bien. No tengo nada por el momento, pero llene esto y lo llamaré si se presenta algo. Está bien, esperaré. Oigan, muchachos, necesito a algunos de ustedes para que me ayuden a cargar esto a un avión. Hoy. Vamos, tú, ayuda. Y esto ha de pesar una tonelada. ¿Qué te pasa, marinero? ¿Estás cansado? Vamos, todos al mismo tiempo. Con cuidado. Cuidado en la puerta, que no golpee. Sí, sí. Cuidado. Derry. Derry, capitán Fred Derry. Sí, soy yo, soy yo. Parrish, Homer Parrish. Aquí. ¿Usted es Derry? Sí. ¿Parrish? Sí. Me avisaron de operaciones que hay un B-17 que va para Boone City. Probablemente sea un viaje largo porque hará muchas escalas, pero llegará mañana en la tarde. ¿Les acomoda? Seguro, claro que sí. Muy bien, firmen aquí. Es estupendo volver a casa. Sí. Firma tú, marinero. En la línea de puntos. Yo firmo, si quiere. ¿Qué le pasa? ¿Qué cree que no sé escribir mi nombre? No, pero... pero pensé que... No sé, sargento, gracias. Toma, Joe. Más vale que se den prisa porque no tarden en despegar. Claro, sí. Gracias. Vamos, marinero. Sí. ¿Dónde está la tuya? Aquí está. Con permiso, cabo. ¿Vivías en Boone City, marinero? Sí, señor, capitán. Olvida el rango de capitán. ¿En qué parte de Boone vivías? En la calle 17 Oeste. ¿Sabe dónde está la secundaria? ¿Seguro? Pues dos calles más adelante. Hola, sargento. Hola. Me llamo Fred Derry. Al Stephenson. Y eres Homer. ¿Homer qué? Parrish. Mucho gusto. El gusto es mío, sargento. ¿Usted también es de Boone? Sí, exactamente. ¿Cuánto hace que no va a casa? Como 200 años. Nos sentaremos en el compartimiento de radio hasta que despeguemos. Luego nos iremos a la nariz para ver bien los viejos Estados Unidos. A la orden. Está bien. Miren nada más eso. Miren todos esos automóviles allá abajo. Se ve tan claro que se ve hasta la gente que va adentro. Sí, parece que vamos volando con un mapa de carreteras. ¿Es tu primer viaje en una de estas cosas? Sí, primera vez que viajo en avión. He visto mucho volar, eso sí. Estuve en un PA, quiero decir, en un portaaviones. Pero no sabía que se viera tan bonito desde aquí. Sí, se ve hermoso. Nunca pensé en eso. Este era mi despacho. ¿Eres bombardero, entonces? Sí. Ahí iba la mira de las bombas. Me pasé mucho tiempo de rodillas ahí. ¿Rezando? Sí, eso también. ¿Cigarrillo, Homer? Sí, gracias. Yo lo tomaré. Yo tengo fósforos, capitán. Gracias. ¿Son ustedes supersticiosos? No, no, no, prende, no, prende. Bueno, por las dudas. Y no me han visto abrir una botella de cerveza. Creo que no tienes por qué preocuparte. No. Debes haber visto mucha acción. No vi gran cosa de la guerra de la manera como ustedes la vieron. ¿Quieres burlarte del ejército? No, me la pasé en el taller de reparaciones, bajo el puente. Estuve en muchas batallas, claro, pero nunca vi un japonés o sentí que me dispararan. Cuando nos hundieron, oí un estallido y vi fuego por todas partes. Me ordenaron subir a cubierta y tirarme al mar. Y me quemé. Cuando desperté, estaba en un crucero y ya no tenía manos. Después todo fue fácil. ¿Fácil? Eso fue lo que dije. Me cuidaron muy bien. Me enseñaron a usar estas cosas. Puedo marcar el teléfono, conducir un automóvil. Puedo hasta ponerle monedas a la sinfonola. Me fue bien, pero... ¿Pero qué, marinero? Bueno, es que tengo una novia. Ya sabrá lo que te pasó, ¿no es así? Seguro, todos lo saben. Pero no han visto estas cosas. ¿Cómo se llama tu novia? Vilma, fuimos a la secundaria juntos. Apuesto que es una buena chica. Sí, lo es. Entonces todo saldrá bien, marinero. Espera y verás. Sí, espero que sí. Vilma es solo una niña. Nunca ha visto estos ganchos. Oigan, mis parientes se van a sorprender ahora que les cuente de este viaje. Soy el primero de mi familia que viaja en aeroplano. ¿Recuerdas lo que sentías cuando saliste? Tanto como recuerdo mi propio nombre. Estoy sintiendo lo mismo ahora. Solo que mucho más. Sé a qué te refieres. Estoy nervioso por lo que viene, yo creo. A mí lo que más me asusta es que todo el mundo va a tratar de rehabilitarme. Yo solo quiero un buen trabajo, con un buen futuro y una casa modesta para mi esposa y para mí. Que me den eso y estaré rehabilitado así. No es demasiado pedir. ¿Eres casado, Al? Sí. ¿Hace cuánto? 20 años. ¿20 años? ¡Qué cantidad de tiempo! Yo me casé 20 días antes de marchar al frente. Con una chica que conocí cuando me entrenaban en Texas. Ahora tendrán la oportunidad de conocerse bien. Sí. Me pregunto cómo le irá a Homer con esa chica suya. ¿Vilma? Debe ser una buena chica. Parece que nuestra vieja ciudad no ha cambiado demasiado. No. Ahí está el campo de golf. Se ve la gente jugando, como si nada hubiera pasado jamás. ¡Ey! Ahí está el campo de fútbol de la secundaria Jackson. Ojalá y tuviera un dólar por cada pase adelantado que tiré yo. Ay, mi secundaria Jackson. Ese debe ser el aeropuerto nuevo. Sí, nos estamos enfilando para entrar. ¡Qué barbaridad! Nada más pensé que hubiera tantos aviones. Y los están desechando ahora. ¿Desechando? Miren nada más. Si hubiéramos tenido tantos en 43. Me lo imagino. Algunos se ven nuevos. De la fábrica a la chatarra. Es para lo único que sirven ahora. Es mejor no estar aquí durante el aterrizaje. ¡Hey! ¡Miren el campo de fútbol! Oye, ¿cómo van esta temporada los Castores? Oh, en sexto lugar. Todavía en la segunda división. ¿Quién es Butch? Vaya, también instaló un anuncio de neón nuevo. ¿Nunca he ido al café de Butch? No. Butch Endiel, el dueño, es mi tío. Un gran tipo, pero la familia no lo considera respetable porque vende licores. Es la mejor guarida de la ciudad. Tenemos que reunirnos allí algún día. Esta es mi calle. 1517. Es la cuarta casa adelante. Estará en casa Vilma. Oigan, ¿qué les parece si mejor vamos al bar de Butch? Nos tomamos un par de copas y luego vamos a casa. Tú ya estás en la tuya. Sí, hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿A dónde ahora? Espera un momento. Está bien, adelante. Bueno, vamos. No, yo la llevaré, papá. ¿Qué pasa, madre? Es que... a tu mamá le da mucho gusto verte, hijo. Sí, lo sé. Hay que felicitar a la Marina. Enseñaron bien al chico a usar esos ganchos. Pero no le enseñaron a darle un abrazo a su novia. Ni acariciarle el cabello. ¿En la esquina siguiente doy vuelta? Sí, en la siguiente a la izquierda. Fred, que te lleven a ti primero. No, tú sigues. Y tampoco iremos al café de Bush a tomarnos un trago, ¿eh? Me siento como en uno de los desembarcos. ¿Vives en una bonita barraca? Pues, ¿qué eres tú? ¿Un contrabandista retirado? Algo mucho menos distinguido. Soy banquero. ¿Cuánto le debo? Saque la mano del bolsillo, sargento. Soy su superior. Sí, señor capitán. A la orden. Buena suerte, viejo. Gracias. Entiendo. Sí, señor. Un momento, por favor, un momento, señor. ¿A quién desea ver? A la señora Stephenson. Pues espere entonces. Tengo que anunciarlo. No se moleste. Soy su esposo. ¿Es usted el señor Stephenson? El sargento Stephenson. ¿Qué esperaba? ¿Un general de 4 estrellas? Perdone que lo haya hecho esperar. Sí, señor. Cuarto piso. Sí, señor. A ver, Peggy. ¿Dónde está mamá? Papá. Shh. Ay, mi amor, Estoy horrible. No, no digas eso. Debiste avisar de tu llegada. Lo hice, te llamé desde Portland. Pero dijiste que no podrías llegar hasta el 11. Tuve suerte, tomé el avión a Wellmont. Creí que me iba a quedar atorado, pero no fue así. Salimos inmediatamente. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Y tú cómo estás? Oh, yo estoy bien. Déjame mirarte. No me veas ahora. Necesito bañarme y afeitarme. Con tu permiso, mamá. Papi, papi querido. Creo que mejor llamaré a los Kenworth para decirles que no nos esperen. ¿Los Kenworth? Sí. Mi hijo. Mi hija. No los reconozco. ¿Qué les pasó? Unos cuantos años de crecimiento normal. ¿No lo apruebas? No sé todavía. Necesito más tiempo para conocerlos. Hola, Ali. Estoy terriblemente apenada, pero no podremos ir. Estoy muy nerviosa y sumamente feliz. Sí, es Al. Mi esposo. Sí, ya llegó. Sí. Sí. Sabido para arreglar la casa un poco. Bueno, ¿no tienes nada que decirle a tu propio hijo? Me da mucho gusto verte, hijo. Míralo bien, Pat. Míralo. Mira a tu hijo héroe. Y mira las condecoraciones que le dieron. Vamos, Freddy, cuéntanos. Cuéntale a tu padre por qué te dieron esas medallas y qué significan. ¿Dónde está Mary? ¿Mary? Sí, ¿salió? Oh, Mary no está aquí, Freddy. ¿Volverá pronto? Bueno, es que ya no vive con nosotros. Tomó un apartamento en el centro. ¿Por qué no se les ocurrió decírmelo? Bueno, estando tú en la guerra, no quisimos preocuparte, pero era mucha molestia para Mary vivir acá tan lejos luego que entró a trabajar. Pero le hemos enviado todas tus cartas y tus remesas de dinero. ¿Entró a trabajar? ¿En dónde? En un club nocturno. No sabemos dónde está. Oh, la pobre chica trabaja hasta muy tarde. ¿En dónde vive? En el Grandview Arms, en la calle Pine. Pero no tienes por qué preocuparte, Freddy. Mary está bien. La vimos en Navidad. Nos trajo unos obsequios hermosos. Mary tiene muy buen corazón. ¿Saben a qué hora sale de trabajar? Será como a la hora de cenar, me imagino. ¿No les importa que deje mis cosas aquí? La recogeré más tarde. Ah, claro que no. ¿Pero no quieres comer algo? No, gracias, Hortense. Oye... Hasta luego, papá. Después vengo. Bueno, nos da gusto tenerte en casa. Yo me alegro de estar con ustedes, papá. Adiós. Ten, esto es para ti. Y esta espada samurái. Muchas gracias, papá. Y esta es una bandera que encontré en el cadáver de un japonés. Esos signos son las firmas y mensajes de buena suerte de sus parientes. Sí, lo sé, papá. Los japoneses le dan mucha importancia a sus relaciones familiares. Sí, son diferentes a nosotros. Oye, tú estuviste en Hiroshima, ¿no es así, papá? Sí. ¿Y no llegaste a observar los efectos de la radiactividad en la gente que sobrevivió a la explosión atómica? No, realmente. ¿Por qué? Nos han dado conferencias sobre la energía atómica en la escuela. Y el señor McLagan, nuestro maestro de física, dice que hemos llegado al punto en que la raza humana o logra encontrar la manera de vivir en paz, o de otro modo... Es el fin. Eso es el fin. Porque cuando combinas la energía atómica con la propulsión a chorro y el radar y los proyectiles dirigidos, tienes que pensar en eso. Oh, te debes estar riendo de mí, papá. Tú estuviste en esos lugares y lo viste todo. No vi nada. Debí quedarme en casa para saber lo que en realidad estaba sucediendo. Ya terminé de lavar los platos. ¿Y por qué tienes que hacer eso? ¿Le tocó salida a la doncella? A la doncella le tocó salir hace 3 años y no hemos vuelto a saber de ella. Pero no es problema, porque tomé un curso de economía doméstica y me compré un libro de cocina. ¿Qué le ha pasado a esta familia? Todo es energía atómica y eficiencia técnica. ¿Fue la guerra? Ya habrás oído hablar de eso. Y de los problemas del frente doméstico. Sí, leíamos de eso en la revista del regimiento. Sentíamos mucha pena por los civiles. Pero ya no tendrás que preocuparte por nosotros. Superamos los problemas, somos duros. Rob, ¿no te dejaron tarea? Oh, seguro. Buenas noches, papá. ¿Pero por qué se van cuando apenas estábamos? Rob, ¿no te vas a llevar los recuerdos que te trajo papá? Ah, sí. Te agradezco mucho, papá, que me trajeras estas cosas. Buenas noches, te veré en la mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches, mamá. Buenas noches, cariño. Qué bueno que estás de vuelta, papá. Tú nos volverás a la normalidad. O quizá pierda mi equilibrio mental. ¿Qué es lo que piensas de los niños? ¿Los niños? No los reconozco. Se han vuelto adultos. Yo traté de detenerlos, mantenerlos como eran cuando te fuiste, pero se me fueron de las manos. Supongo que Peggy tendrá muchos amigos. Es muy sociable. ¿Tiene preferencia por alguno en particular? No me ha dicho de ninguno. Supongo que tú le habrás hablado de las cosas que debes saber. ¿De qué, por ejemplo? Bueno, ¿le hablaste? Ha trabajado 2 años en el hospital. Sabe más de lo que tú o yo llegaremos a saber nunca. Entiendo. ¿Quieres? ¿Ya olvidaste que no fumo? Ah, lo siento. No te preocupes, cariño. Es que es algo que asusta. ¿Qué te asusta? La juventud. ¿Que no había muchachos jóvenes en el ejército? No, eran todos viejos como yo. Sí. Es terrible envejecer, ¿no es cierto? ¿Pero por qué no te sientas y descansas? Me siento perfectamente bien así. ¿Hay algo para beber en esta casa? Voy a ver. No hay suficiente tocino para el desayuno de papá. Iré mañana temprano a conseguir un poco. ¿Esto es todo el licor que nos queda? Creo que sí. Preferiría que hubiera avisado que iba a llegar hoy. No te preocupes, mamá. Me refiero a que nos hubiéramos preparado con todo lo necesario. Mamá. mamá, yo sé que es un poco difícil, pero es solo porque papá está loco por ti. Estuvo lejos mucho tiempo y debió extrañarte tanto. No puedes esperar que inmediatamente las cosas vuelvan a ser como antes. Tengo una idea maravillosa. Salgamos a divertirnos, los tres. ¿Esta noche? Sí, ahora mismo. Celebraremos la vuelta del soldado. Vayan ustedes, yo me quedaré. No, tú también, nosotros tres. Quiero ver muchas cosas, divertirme. He estado en la selva entre salvajes tanto tiempo que tengo que comprobar que estoy en la civilización de nuevo. Sé lo que les digo, nos esperan malos tiempos en este país. Por supuesto, ahora estamos en la cresta de prosperidad de la guerra, pero la marea va a bajar pronto. El año que entra, en mi opinión, empezará la depresión. Oh, ¿quiere un avalo? No, gracias, Cameron. Tengo mi pipa. Homer, ¿adquiriste el hábito del tabaco en la marina? Sí, pero fumo cigarrillos, gracias. Vilma nos dijo que estuviste en las Filipinas, Homer. Sí, señora Cameron. Estuve por allá, pero no conocí gran cosa. ¿Conociste al general MacArthur? No llegué a conocerlo. No, yo se lo encenderé, señor Cameron. Tengo fósforos. No te molestes. Ya está. ¿Luela? Sí, papá. Yo siempre he pensado que es un hombre muy apuesto. ¿Quién? El general MacArthur. Oh. ¿Quiere que le ayude, señora Parrish? No, Vilma, tú sigue sentada. ¿Limonada, señora Cameron? Gracias, muchas gracias. ¿Has pensado en qué vas a trabajar, Homer? Bueno, le diré que... Oh, papá, es muy pronto para que Homer esté pensando en trabajar. Acaba de salir del hospital. Sí, lo sé. Pero dentro de unos meses no habrá las mismas oportunidades que existen hoy. Deberías pensar en actividad, Homer. Los seguros. Hemos contratado a varios veteranos. Resultan buenos vendedores porque esos hombres han sufrido alguna clase de invalidez. Pasa por la oficina uno de estos días y hablaremos. Lo siento, mamá. Oh, no tengas el menor cuidado, Homer. No le hará ningún daño a la alfombra. Luela, tú corre a la cocina y tráeme cualquier trapo. Puedes tomar otro vaso de limonada, Homer. Vilma te lo sostendrá si quieres. No, gracias. Si no les importa, saldré a estirar las piernas un poco. Con permiso. ¿A dónde fue Homer? Salió a caminar. Vamos a casa, vamos a dormir, aunque yo prefiero irme a divertir. Miren lo que venía buscando, el bar de Bush. Por favor, Al, ya es hora de que vayas a la cama a dormir un poco. Perfectamente a dormir, pero primero nos detendremos y tomaremos la última copa. Solo una, solo una. Venga, conductor, lo invito. ¡Qué gusto en verte, muchacho! Tu amigo el capitán me dijo que habías vuelto, pero claro que no te esperaba aquí tan pronto. ¡Hola, capitán! ¡Hola, Homer, viejo compañero! ¿Cómo estás? Siéntate. Seguiste mi consejo y viniste a ver a Butch. Sí. Bien, tomemos una copa. Hola, Homer. Hola, Steve. Qué gusto me da verte por aquí. Vamos, adelante. No te va a morder. Estréchala. ¿Qué vas a tomar? ¿Qué voy a tomar? ¿Cuántas veces soñé con esa pregunta? Sabes, Fred, antes de entrar a la marina, Butch no me dejaba tomar licores. Me daba conferencias sobre el daño que hace el alcohol. Pero eso se acabó. Soy un veterano. Sírveme un whisky solo, ¿eh, Steve? ¿Está bien, Butch? Sírvele cerveza al marino. Ah, Butch, ordené un whisky. Cerveza. Cerveza. Ah, voy a tener que gastar mi dinero en otro bar donde no tenga parientes. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás en casa con la familia? Se fueron a dormir y yo no tenía sueño y me dije, voy a ir a saludar a Butch. Fue buena idea, Homer. Bueno, a tu salud, Butch. ¿Cómo me ves? Yo te veo estupendo. Gracias. Oye, Fred, ¿dónde dejaste a Al? A Al en su casa. Es la casa de departamentos más lujosa. Jamás lo volveremos a ver. ¡Ey! Este es el mejor lugar que hemos visitado. Bueno, ¿dónde has andado? Precisamente estábamos hablando de ti. A la orden. Esto es formidable. Me da un gusto tremendo. Emily, Peggy, vengan a saludar a los muchachos. Él es Homer y él es Fred. Mucho gusto. Mucho gusto. Homer y yo estuvimos juntos en la batalla del Golfo de Lingayen. Solo que entonces no lo supimos. Hola, Bud. ¿Cómo está? Al, este es mi tío Butch. ¿Butch? Oh, supe que estrenó un anuncio de neón, ¿eh? Sí. Lo felicito. Sí, ahora sí podemos empezar en serio la fiesta. Pasen por aquí. Vamos, gracias. Vengan. Siéntate, Billy, siéntate favor. Aquí con nosotros. Tú también, Peggy. Oye, Fred, ¿dónde está tu esposa? Quiero conocerla. No he podido encontrarla. Trabaja en no sé qué club nocturno. Ha ido a 4 o 5 lugares buscando. Nosotros se la encontraremos antes de que termine la noche. Desplegaremos las fuerzas. Ya lo verás. ¿No es cierto, Millie? Por supuesto. Llevaremos un convoy de la marina. ¿Eh? Hay algo que aclarar. Homer perdió las manos y le instalaron esos ganchos. Ahí no le preocupa. Así que no debe preocuparle a nadie. ¿Cierto, Homer? Cierto, Al. Cierto. Entonces, ahora a lo que venimos. Ah, gracias. Sírveles todo lo que pidan. Pero a este cerveza. ¿Qué le sirvo, señor? Hola, Angus. Hola, sargento. ¿Cómo Hola, estás? Capitán. Hola, Angus. Yo me siento de primera. Bueno, salud. Salud. Salud. Salud. Homer. Voy, Butch. ¿Tú no bebes? Con permiso. Pasa, Homer. Butch, qué bueno que puedo irte a tocar de nuevo. Tócame Río Triste, ¿te acuerdas de ella? Sí. Siéntate, Homer. Llamó Vilma. ¿Vilma? ¿Qué quería? A ti. Parece que no puedo estar sola. Porque ella te quiere. ¿Por qué te saliste así? Nos dejaste preocupados. Es que... me pongo nervioso. ¿Por qué? Butch, de eso preferiría no hablar. ¿Por qué te pone nervioso? Bueno, no pueden dejar de mirar mis ganchos. O bien hacen todo lo posible por no verlos. O sea que todo lo que hacen está mal. ¿Por qué no entienden que quiero que me traten como cualquier otra persona? Como papá, por ejemplo. Estaba limpiando su pipa como lo he visto hacerlo millones de veces. Y de repente se dio cuenta de que él tenía manos y yo no. Y entonces dejó de limpiar su pipa y escondió sus manos como si él tuviera la culpa. Tal es tiempo, hijo, y lo entenderán. Verás que tus familiares se acostumbrarán a ti cuando te acostumbres a ellos. Y entonces todo marchará sobre ruedas. A menos que haya otra guerra. Así nadie tendrá que preocuparse porque todos volaremos en pedazos el primer día. Así que alégrate, ¿eh? Sí. Oye, Butch, ¿te sabes entre todos mis recuerdos? Entre todos mis recuerdos, tan. ¿Me concede esta pieza? Es una idea encantadora. ¿Recuerdas esa canción? La vida, ¿verdad? Así que tú eres la hija de Al. Sí, eso he sido desde que tengo memoria. No parece ser la hija de Al. Realmente no lo soy. Él es mi hijo de mi primer matrimonio. ¿Cómo dijiste que te llamabas? Peggy. Peggy, yo me llamo Fred. Me da mucho gusto en conocerte. Encantada. No, no. Tú no te vas. Tú no te vas. Quisiera preguntarte. Pregúntame, Peggy. No debes ser tímida conmigo. ¿Por qué no llamas a tu esposa? No sé su número. ¿No pude encontrarla en el directorio? ¿Qué directorio? ¿Quién quiere hablar por teléfono? Estamos bien así. Lo que necesitas es una copa. Bueno, adiós a todos. Me voy a casa. ¿Por qué? Dice Butch que es hora de que me vaya, así que él me va a llevar. No, es muy temprano. Calma, y no se vayan a ir ustedes. Vuelvo ahora mismo. Buenas noches. Buenas noches. Pobre chico, imagínense tener que irse a casa. ¿Y no te provoca eso alguna idea interesante? ¿Eh? Con gusto. Apaga las luces, Steve. Vamos. Oh, ¿a dónde vamos ahora, viejo amigo de mi vida y de mi corazón? Tú sígueme, viejo amigo. Cuidado con el escalón, viejo amigo. Buenas noches, Al. Buenas noches. Una linda fiesta. ¿Es aquí, Fred? Parece que sí. Buenas noches, Millie. Y muchas gracias por esta noche encantadora. Buenas noches, Fred. Buenas noches, Al. Te deseo buena suerte. Yo le daré tu mensaje. Sí, muchas gracias. Y buenas noches a ti, Peggy. Fue para mí un gran placer. Sí, Fred. Hasta pronto. Sí, por supuesto. ¡Ay! Perdonen. Buenas noches. Gracias. Mejor esperemos a ver si entra. Creo que no está seguro de que este sea el lugar. Será una sorpresa. Hacen muy buena pareja, ¿no te parece? Sí, se ven muy felices juntos. ¿Ya no te acuerdas? Soy Peggy. Ah, sí. Peggy. No, no soy esa Peggy. Ah, qué pena. Si mal no recuerdo, cuando te quedas dormido boca arriba, roncas. ¿Dónde está tu mano? Dame la mano. ¿Cuál mano? Ay. Entre todos mis recuerdos. Te vas perdiendo y vas... ¿Dejaste bien a Fred? Sí, sí se quedó bien. Aquí estarás muy cómoda. Seguro, mamá. Buenas noches. Buenas noches, cariño. Buenas noches. Buenas noches. Tranquilo. perdiendo el control. Cuidado con los casas. Podolsky. Está perdiendo el control. Se incendia. Se incendia el avión. ¡Salten todos en paracaídas! Salgan todos aquí. En paracaídas, salgan todos. Podolsky, fuera todos del avión. Salten todos los demás. Salten. ¡Fred, despierta! ¡Podolsky! ¡Despierta! ¡Podolsky! ¡Se está quemando! ¡Salten! ¡Salten! ¡Salte! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Se está quemando! ¡Vamos a chocar! ¡Cuidado! Ya pasó, Fred. Vuelve a dormir. Vuelve a dormir. Vuelve a dormir. Tienes nada que temer. Todo lo que tienes que hacer es dormirte de nuevo y descansar. Duérmete, Fred. Lamento mucho haberte despertado. Está bien, pero... Lo sé. Ibas a preguntar dónde estoy. Te lo diré después. Puedes dormir todo lo que quieras. ¿Rodaba en vía 17 o 24? No lo sé. ¿En qué grupo estuvo? No me lo dijo. Bueno, pero entonces, ¿de qué hablaron? Rob, tienes que darte prisa o llegarás tarde a la escuela. Es cierto. Hasta luego. Adiós. Usted perdone, capitán. Soy Rob Stephenson, el hermano de Peggy. Ella está en la cocina, haciendo el desayuno. Se me hizo tarde, adiós. Siéntate. Toma esto, te hará bien. Gracias. Siéntate. Tú eres Peggy, ¿no es así? Por centésima vez, sí. ¿Quieres unos huevos? ¿Crees que los resistiré? Seguro, y te sentirás mejor. ¿Te gustan revueltos? Como a ti te parezca. Está bien. ¿Dormiste bien? Maravillosamente. Me alegro. ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te podría servir el café? ¿Me permites hacerte una pregunta personal? Sí. ¿Dónde dormiste tú anoche? En el sofá. Oh, es terrible. ¿Qué es lo terrible? Debí haber tenido la cortesía de irme a un hotel y no darte la molestia de quedarme aquí. No molestaste a nadie, Fred. Nos dio gusto que te quedaras aquí. Y no hubieras conseguido cuarto en un hotel. ¿No me pasé de la raya contigo? No, en realidad no. Qué bien. Verás, soy casada. Ya lo sabía. Debo haberme puesto una gran borrachera anoche. Más o menos como la de papá. ¿Tu papá? ¿Quién es él? ¿Ya olvidaste a Al? Oh, Al, sí. El gran Al. ¿Dónde está? Todavía dormido, creo. ¿Así que eres hija de Al? Ahora sí, ya lo aclaraste todo. Me siento mucho mejor. Qué bueno. ¿Eres casada, Peggy? No. Claro que aún no has tenido tiempo, pero tendrás novio. ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué les pasa a los tipos de este barrio? Creo que los mejores ya están casados. Buenos días, Fred. Buenos días, señora... Millie, todavía. Gracias, Millie. Cuando Al despierte, dile todo lo que le agradezco que... ¿Pero por qué te vas? Ni siquiera has terminado tu desayuno. Me temo que no tengo mucho apetito esta mañana. Además, necesito ir al centro. Tal vez ahora pueda localizar el departamento donde vive mi esposa. Yo te llevaré, Fred. Tengo que entrar a trabajar en el hospital. Cuestión de un minuto. Debo haberme portado vergonzosamente anoche. No. Encontraste malas compañías con Butch y te descarriaste. Todo el problema fue que no pude encontrar a Mary. Es mi esposa. No sabía que trabajaba en un club nocturno y... Le pudo haber pasado a cualquiera. Si Al hubiera llegado un poco más tarde ayer, no hubiéramos estado aquí. Y no hubiera sabido dónde buscarnos. ¿Cómo está Al? Aún no sabemos. Listo, Fred. Bueno, cuando despierte, dile de mi parte que es un hombre muy afortunado. Gracias, Fred. Adiós, Millie. Muchas gracias por todo. Adiós. Adiós, mamá. Adiós, hija. Thank you. mis recuerdos. Te llevo dentro. Oh. ¿En qué trabajabas antes de la guerra? Estaba encargado de una fuente. ¿De qué? De una fuente de sodas. ¿Te sorprende? Sí, no lo niego. Apuesto a que preparaba las mejores leches malteadas. Y no te equivocas. Era un experto preparando refrescos. Solía lanzar al aire una cucharada de helado. Calculaba la velocidad del aire, la deriva, la altura y ¡zas! Caía al cono cada vez. Creo que fue ahí donde aprendí a lanzar bombas. ¿Y qué harás ahora? No voy a volver a esa droguería. Como quiera que sea, no me produce entusiasmo ponerme a preparar limonadas. No sé todavía lo que voy a hacer, pero tomaré el tiempo que haga falta para encontrar algo. Después de todo lo que has viajado, Moon City debe parecerte aburrida y triste. No la veo así por el momento. No lo digo a la ligera, de veras lo siento. Desayuno. Oh, gracias. Pensé que ibas a dormir más. Tuve un sueño muy agradable. Soñé que volvía a casa. Había soñado antes lo mismo cientos de veces. Esta vez quise comprobar si era cierto. ¿Realmente estoy aquí? Así parece. Y te vamos a tratar como a un rey. Vas a desayunar en la cama. Me parece tener un vago recuerdo de que tenemos dos niños. ¿Será cierto? Es cierto. ¿Y qué ha pasado con ellos? Rob se fue a la escuela y Peggy se fue a la ciudad con Fred. ¿Fred? Oh, sí, sí, sí, Fred. Es un buen tipo. Oh. Muy bien. Servido. Yo tengo mucho que hacer. Bueno, me dio gusto conocerte, Peggy. Se oyó como una despedida permanente. Nunca se sabe. Ven algún día a casa con tu esposa. Sería estupendo. Oh, sí. Hay una cosa más. Sobre esa pesadilla que tuve anoche. Ya la he tenido antes. Lamento haberte molestado. Fred, no. Pero fuiste muy prudente. Ni siquiera lo mencionaste en la mañana. A decir verdad, has sido muy linda conmigo. Debería haber más mujeres como tú. Adiós, Fred. Adiós. Tal vez debiera esperar hasta ver que entre. Tal vez sea buena idea. Thank you. Adiós. Ya voy, ya voy. ¿Pero quién diablos quiere...? ¡Freddy! ¡Hola, muñeca! Freddy, ¿pero por qué no me avisaste? No me diste tiempo ni de arreglarme la cara. Así te ves bien, mi amor. ¡Oh, Freddy, qué gusto! No puedo creer que seas tú. Pero pasa, tesoro, quiero verte. Estás maravilloso y tantas condecoraciones. Luego me dices de qué son, pero ahora no. ¡Qué alegría! ¿Pero cómo supiste que estaba aquí? Bueno, cuando llegué ayer, fui a la casa de papá primero y... ¿Ayer? Bueno, pero... Vine por aquí, pero ya era muy tarde. Te habías ido a trabajar. Recorrí varios clubs nocturnos. Oh, ¿me estabas buscando? Buscaba a mi esposa. Ya la encontraste. Quisiera saber cómo le fue a Fred. Fred le puede hacer frente a las cosas sin dificultad. No estoy muy seguro de eso. Es muy difícil que se adapten los héroes de la aviación. En cambio, para los de infantería, es más fácil adaptarse. ¿Quiere sentarse tranquilamente y conversar conmigo? Muy bien, sargento. Se volvió usted muy estricto. ¿Es toda la crema que hay en la casa? Es toda. Vaya situación. No encuentra uno que comer en su propia casa. ¡Mira mis pantalones! ¿Qué les pasa? ¡Están holgados! ¿No te das cuenta de lo que la guerra le hizo a mi cintura? ¿Estás metiendo el estómago? No, desapareció. Tendré que llevar toda mi ropa con el sastre para que me la arregle. Yo no me daría demasiada prisa. En 2 semanas de comer así te quedarán perfectamente. No contestes. ¿Hola? Ah, sí, aquí está. Si es del Departamento de Guerra, di que salí. Es el señor Milton. ¿Quién? El señor Milton, el del banco. Oh. Aquí viene ya. ¿Hola? Ah, sí. Sí, me da gusto oírlo. Sí. Claro que sí. Sí. Pues no tan mal, ¿no? Sí, por supuesto. Le agradezco que diga eso. Sí. Pues, por supuesto que pasaré. Sí, está bien. Gracias. Sí, están bien también. Sí. Gracias, señor Milton. Sí, sí. Sí. Adiós. El señor Milton. Ha llamado todos los días para preguntar si habías llegado. Quiere que vuelvas al banco. Me pidió que lo vaya a ver para hablar de eso. No te irás a trabajar inmediatamente. Deberías descansar un poco, tomarte unas vacaciones. Pues tengo que hacer dinero. El año pasado fue matar japoneses y este año es hacer dinero. No lo necesitamos por el momento. Ah, ¿por qué tienen que molestarme con problemas como es el primer día que estoy en casa? ¿Por qué no le dan a uno tiempo de acomodarse con su familia? ¿Por qué no vienes acá y te sientas? Se puede romper la silla. ¿Quién se preocupa por una silla? Y menos cuando me están ofreciendo un trabajo estupendo en el banco. No parece alegrarte mucho. No. ¿Y por qué no? No puedo dejar de pensar en mis compañeros. Porque además no te tienen a ti. ¿Estás loco? No. Desgraciadamente muy cuerdo. ¿Sí, señor? ¿No era esta la droguería del señor Bular? Sí, pero la vendió el año pasado a la cadena Midway. Ah. Pero el señor Bular sigue aquí, encargado de las recetas. Ahí, junto al teléfono. Gracias. Sí, señor. Fred, ¿cómo estás? ¿Cómo está usted? Qué gusto me da verte. A mí también me da mucho gusto. Oiga, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues vendí. La gente de Midway andaba tras este local hace tiempo. Trabajó aquí, ¿no? Sí, es él. Apuesto a que viene a buscar trabajo. ¿Y se lo van a dar? Con todas esas condecoraciones. Nadie tiene su trabajo seguro con todos esos soldados. Quiero presentarte al nuevo gerente, el señor Thorpe. Oh, no, no, no. Será mejor que no. Solo pasé para saludarlo a usted. No quiero saber nada de mi antiguo trabajo. Sí, lo sé. La Midway es una empresa muy grande. Uno nunca sabe. Anda, vamos. Gracias, señor Bular. Luego hablaremos. Gracias. Veo que su expediente de guerra es excelente, Derry. Como otros muchos, señor Thorpe. Pero usted entenderá que como el negocio cambió de manos, no estamos legalmente obligados a darle su antiguo trabajo. No, no busco mi antiguo trabajo, señor Thorpe. Pretendo uno mejor. Bueno, ¿cuál fue su antigua preparación y su experiencia? 2 años detrás de la fuente de sodas y 3 años detrás de una mira de bombardeo Norden. ¿Sí? ¿Pero mientras estuvo en el ejército, tuvo alguna experiencia en intendencia? No. ¿En la compra de materiales o suministros? No, no, no hice nada de eso. Solo soltaba bombas. ¿En relación con el personal? No. Pero como oficial debe usted haber actuado con cierta autoridad ejecutiva. ¿Tenía hombres a su mando? ¿Era responsable de su estado de ánimo? No, mi única responsabilidad era que las bombas dieran en el blanco. No tenía hombres a mi cargo. Entiendo. Y sé que su trabajo requería gran habilidad, pero desgraciadamente no hay plazas abiertas de ese género en las empresas Midway. Sí. Sin embargo, tal vez pudiéramos darle una oportunidad como ayudante del señor Merkel, el jefe de piso. ¿El ciego Merkel? Clarence Merkel. Sí, es el mismo. Antes era mi ayudante en la fuente de sodas. Es un buen elemento. Y de hecho, su trabajo requeriría dedicar cierto tiempo a la fuente de sodas. ¿Con qué sueldo? $32.50 a la semana. $32.50. Yo percibía $400 al mes en la Fuerza Aérea. La guerra ya terminó. Sí. Derry. Creo que tomaré mi tiempo para pensarlo, señor Thorpe. Muchísimas gracias y cuídese ese resfriado. Ya se me hizo tarde. Volveré después para charlar con usted. Hasta luego, Fred. La situación no es muy buena por ahora, Al. Hay mucha incertidumbre en los negocios. Las huelgas, los impuestos ruinosos. ¿Qué te parece La Habana? Excelente, señor Milton. Gracias. No se conseguían durante la guerra, pero ya los están enviando regularmente de La Habana. Las cosas se reajustarán con el tiempo. Te queremos de nuevo con nosotros, Al. Se lo agradezco mucho, señor Milton, pero advertí que Steve está en mi antiguo puesto. No me gustaría desplazarlo. Steve se quedará en su lugar, pero tú subirás. ¿Qué te parece la vicepresidencia de la sección de préstamos menores con un sueldo de $12,000 al año? ¿Qué dices de eso? Pues, diría que no puedo creerlo. El trabajo está ahí. Tú eres el hombre indicado, Al. ¿Qué le hace pensar que sea yo? Tu experiencia en la guerra sería inapreciable para nosotros. Tenemos muchos problemas nuevos. La ley de derechos de los soldados, por ejemplo, nos obliga a considerar toda clase de préstamos a los licenciados del ejército. Necesitamos un hombre que entienda el problema de los soldados y que al mismo tiempo tenga el conocimiento de los principios fundamentales del negocio bancario. En otras palabras, tú. Bueno, ¿qué me dices, Al? Me siento abrumado. Por supuesto que sí. ¿Quiere traerla, por favor, señor Adams? Pensaba tomar las cosas con calma. Naturalmente. Después de lo que pasaste, necesitas vacaciones. Oh, muchas gracias. Tienes derecho a disfrutar de la vida antes de volver al trabajo. Le agradezco que diga eso, señor Milton. Y mientras descansas, claro, cuando tengas ocasión, esto contiene un informe de todas las cifras de nuestra sección. Te dará toda la imagen. Observa esto con calma en tu tiempo libre, por supuesto. Oh, esa cartera es un pequeño obsequio del banco, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, señor Milton. Encantado de tenerte con nosotros. Gracias otra vez. Sí, por supuesto, corazón. Sé que te estoy destrozando. Te puedes conseguir otra rubia. ¿Por qué no Silvia Mark? Estás loco. Tiene lindas piernas. Oh, yo lo siento también, pero no quiere que trabaje en la noche. Dice que es muy incómodo. Es maravilloso. ¿Y en qué forma? Con ese uniforme y un muestrario de condecoraciones. Seguro lo llevaré a presentártelo. Hey, tocan a la puerta. Creo que es mi Freddy. Sí, sí. Adiós. Oye, Mari, ¿no tienes otra llave? Me hace falta. ¿Por qué me miras así? Cielos santos, es la primera vez que te veo vestido de civil. Pues de hoy en adelante no me vas a ver de otra forma. Acabo de quitarles la naftalina en la casa de papá. Ya llamé al Diablo Azul. ¿A quién? El club nocturno donde trabajaba. Hablé para renunciar. Ah, qué bien. Vamos a cenar fuera, Freddy. Quiero presentarte a la pandilla. Me han oído hablar tanto de ti. Todo lo que tú digas, cariño. Aquí tienes un perfume y otras chucherías que te traje de París. ¡Oh! ¡Fluoret número 5! ¡Ah! Oh, la pañoleta está linda. Imagínate yo con cosas de París. Oh, Freddy, eres un enviado del cielo. ¿Qué es esa fotografía? Mis bombas cayendo sobre Düsseldorf. Ese es mi B-17. ¿Y qué son estas manchitas? Florecitas negras que crecen en el cielo. ¡Ey! ¡Esa soy yo! Sí, tenía esta foto pegada en el plexiglás sobre la mira de las bombas. Hiciste muchos viajes sobre Alemania. Los muchachos siempre me hacían bromas. En cuanto veían la fotografía, preguntaban, ¿quién es la dama? Cuando les decía que eras mi esposa, decían, ah, estás loco, nadie tiene una esposa como esa. Dame su número de teléfono. ¿Esta noche te pondrás tu uniforme? Oh, no. Por favor. No, muñeca, lo siento, pero... Eres tan guapo y me sentiría tan orgullosa de que me vieran contigo. Por favor. Bueno, en vista de que tú me lo... Bueno, en vista de que no encuentro lugar para colgarlo, está bien. Pero es la última vez. De ahora en adelante, si no te gusto vestido de civil, nos tendremos que quedar en casa todo el tiempo. ¿Y eso qué tendría de malo? Pero en serio, cariño, te tienes que comprar ropa nueva. Ese traje está horrible. Lo sé. Espantoso. Pero dicen que no se puede conseguir nada nuevo ahora. Yo sé cómo te podría conseguir muy buenos trajes a la medida. ¿Te refieres al mercado negro? Se pueden conseguir todas las cosas si uno sabe cómo. Si no te importa gastar. No nos preocuparemos por eso, mi amor. Tengo dinero, mucho dinero. Casi $1,000 salidos de la tesorería de los Estados Unidos. ¡Oh, te ves maravilloso! Tal como eres tú. Oh, es tan maravilloso que apenas puedo creerlo. Ahora sí tendremos nuestra luna de miel sin que nada nos preocupe. Como si nada hubiera pasado. Como si nunca te hubieras ido de aquí. ¿Sabes? Estamos igual que cuando empezamos. No digas eso, Mary. ¿Que no diga qué? Que estamos de nuevo como empezamos. No podemos ni queremos regresar al pasado. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que te pasa, Fred? Ah, no importa, muñeca. Olvídalo. Es que fui a la droguería donde trabajaba antes y eso me trajo malos recuerdos. Vámonos, vayamos a divertirnos. Buenas tardes, señor Parrish. ¿Ha visto a Homer? Está atrás en la bodega. Dice que quiere afinar su puntería por si vamos de casa. Pensé que ya habría oído muchos disparos en la guerra. Bueno, ¿será que quiere encontrar algo en que ocuparse un poco? Será eso. Quisiera que hubiera algo que pudiera hacer por él. Su madre y yo hemos tratado de que se sienta a gusto. Pero se encierra dentro de sí mismo todo el tiempo. ¿Algo? No. Sigue tirando. Regular. Yo creo que muy bien. Lo haré mejor. Quería tener la oportunidad de hablar contigo. ¿Hablar de qué? De muchas cosas. Sobre nosotros. ¿Sobre nosotros? ¿Estamos bien, no crees? No. Escúchame, Homer. Sí, te escucho. Me escribiste que cuando volvieras tú y yo nos íbamos a casar. No fue una vez, fueron lo menos 100 veces, ¿no es cierto? Sí, pero las cosas son distintas ahora. ¿Has cambiado de opinión? ¿Dije algo que parezca que cambié de opinión? No. Pero es por eso. No te he oído decir nada de nada. No está cargado, ¿verdad? Claro que no está cargado. ¿Qué piensas, que no sé manejar un arma? Ya no sé qué pensar, Homer. Solo sé que estaba enamorada de ti cuando te fuiste. Y que te amo todavía. Pueden haber cambiado otras cosas. Pero eso no. ¿Quieren ver cómo funcionan los ganchos? ¡Quieren ver al monstruo! ¡Está bien! ¡Ahora lo verán! ¡Véanlo bien! No queríamos molestarte, Homer. Solo queríamos. Perdóname, Luela. No fue tu culpa. Ve a jugar con tus amigos. Ya lo sé, Vilma. Hice mal. No debía haberme portado así. Ella no fue la que me quemó las manos. Pero me pasará, Vilma. Tengo que acostumbrarme a lo que soy. Yo podría ayudarte, Homer, si me lo permite. Tengo que hacerlo yo mismo. Todo lo que quiero es que la gente me trate como a cualquier otro, en lugar de compadecerme. Seguramente es difícil para los demás. Tengo que aprender o habituarme y no poner atención. Pero no podría hacer algo. No, tengo que hacerlo yo solo. Ya, papá, me voy a acostar. Enseguida estoy contigo, Homer. Hola, muñeca. ¿Qué traes ahí? Nuestra cena, crema de maíz, ensalada de patatas, salami y salchichón de hígado. Pero si ya hice la reservación en el bar California. Cenaremos en casa. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? No, cariño, estoy quebrado. ¿Quebrado? Exactamente. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde está el dinero? Lo gastamos, eso es lo que pasó. Lamento lo inesperado. No te dije que el dinero se estaba acabando porque todos los días confiaba en encontrar un buen trabajo. Pero al fin he comprendido que no voy a conseguirlo. Así es que nos tendremos que olvidar del Bar California, del Demonio Azul y todo lo demás. ¿Pero por qué no consigues trabajo? ¿De veras lo has buscado? Sí, claro. He recorrido la ciudad, todas las agencias de empleos y las oficinas de veteranos. En todas partes me dicen que no sé nada, que me tendría que pasar un par de años como aprendiz o entrar a una escuela comercial. Un par de años. Tú yendo al jardín de niños. Y mientras tanto, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, ¿me podrías ayudar con la tarea? Fred. ¿Sí? ¿De veras te sientes bien? Claro que me siento bien. ¿Por qué? Bueno, mentalmente, ¿no crees que...? ¿Mentalmente? ¿Me estás insinuando que estoy loco? No sé, es que... ¿Quién es Godowsky? ¿Dónde oíste hablar de él? Es que hablas cuando estás dormido. Gritas sobre algo que se está quemando y quieres que alguien salte. Y repites mucho, Godowsky, Godowsky. Godowsky. Fue un buen amigo mío, piloto del B-17. Lo mataron sobre Berlín. ¿Y no puedes sacarte eso de la mente? Sí, seguro. Ese debe ser tu obstáculo. La guerra ya terminó y no podrás progresar mientras estés con esa obsesión. ¡Vamos, sal de ese hoyo! Está bien, cariño, eso haré. No te lo había dicho, Fred, pero tengo un poco de dinero ahorrado. Yo invito a la cena esta noche. Quiero que lo sigas ahorrando, nena. Puedes necesitarlo algún día. Te agradezco la invitación, pero comeremos en casa. Pues yo tengo hambre y saldré a buscar algo para mí. No vas a salir, ¿entiendes? Comerás lo que yo te cocine y con gusto. Suéltame. Cuando nos casamos, el juez de paz nos unió en la riqueza, en la pobreza, en la fortuna y en la adversidad. Pues esta es la adversidad. ¿Y cuándo vendrá la fortuna? Cuando me vuelva razonable, supongo. En cuanto despierte y entienda que ya no soy un oficial y caballero como lo fui, sino un simple encargado de fuente de soda sin trabajo. Y ahora ve y siéntate y lee una revista o escucha la radio mientras hago la sopa. Te haré una comida rica, mi amor. Como te lo hacía en la fuente de sodas, antes de la guerra. Perfumes y cosméticos es ahora nuestra sección más destacada. Representa el 34% de la entrada bruta y mayores beneficios. Como podrá conjeturar, los compradores de este departamento son mujeres. Sí, lo puedo conjeturar. Tendrá que familiarizarse muy bien con la correcta pronunciación de perfumes y colonias. Este es un producto muy solicitado, Rêve Romantique. Sí, que significa sueño romántico. ¿Habla francés? Bueno, te diré, ciego, solo lo suficiente para hacerme entender en los bares de París. Aclaremos esto, Derry. Mi apodo de ciego queda olvidado. Sí, señor Merkel. Me entiendo. Esta semana promoveremos nuestra nueva preparación, burbujas de champán para el baño. $1.98 el frasco. Acérquese. Abajo tenemos ciertas preparaciones especiales. ¿No representan? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Stephenson. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué es esto? ¿Los acuerdos de Bretton Woods? Está el señor Novak esperándolo. Ya llené la forma básica. Solicita un préstamo de veterano. Hablaré con él. ¿Señor Novak? Siéntese, señor Novak. Gracias, señor. Ahora es el tratamiento, señor Novak. Soy sargento. ¿Estuvo en la marina? Sí, señor. Así es. Estuve con las abejas del mar. ¿En dónde estuvo? En todo el Pacífico. Íbamos de una isla a otra. ¿Qué hacían principalmente? Llegábamos antes del desembarque, limpiábamos las minas y obstrucciones submarinas, y si había suficiente tierra, construíamos un campo de aterrizaje. Muy interesante. No, se hacía monótono. Todas esas islas eran iguales, excepto Iwo Jima, eso fue distinto. Eso he oído. Veo que tiene una familia, esposa y 4 hijos. Sí, y serían más si no me hubiera ido 3 años. ¿Y ahora quiere comprar una granja? Sí, señor. Le he echado el ojo a una bonita propiedad. Son 20 hectáreas cerca de Enton Corners. ¿Qué garantía nos dará? ¿Qué garantía? ¿Qué quiere decir? La garantía del préstamo. ¿Tiene alguna propiedad que lo respalde? ¿Tiene usted acciones o bonos, casa propia, valores de cualquier clase? No, señor Stevenson. Verá, la cuestión es que yo no tengo propiedades. Quiero un terreno. Para eso quiero el préstamo. Entiendo. Sin garantía, las cosas se vuelven difíciles. Soy un buen agricultor, señor Stevenson. Aún durante la guerra no perdí la práctica. Solía pasarme mi tiempo libre en todas esas islitas, cultivando hortalizas, para que mis compañeros tuvieran tomates frescos y lechugas y todo eso. Y antes de la guerra fui a parcero, como mi padre y mi abuelo. Pero ahora quiero tener un pedazo de tierra para trabajarlo. ¿Te gusta cultivar? Sí, señor. Y con la escasez de alimentos que hay en el mundo, me parece a mí que la agricultura es el trabajo más importante que hay. La verdad, bueno, ¿no lo cree así, señor Stevenson? Sí. Verá, señor Stevenson, yo no creo que esto sea pedirle al banco una limosna. Creo tener derecho. Cuando menos eso es lo que me han contado otros amigos exsoldados. El gobierno nos garantiza el préstamo si queremos. Su préstamo sería administrado a través del banco, el cual pondría la mitad de los $6,000 que necesita. Eso implica un riesgo para este banco. Disculpe. ¡Ah! ¡Homer! ¡Y de civil! Igual que tú. Así que es aquí donde trabajas. Eso dicen. ¿Qué haces? ¿Vas a asaltar el banco? Mira esto, Al. 200 hojas de lechuga. Es lo que me dará el tío Sam de hoy en adelante. Está bien, ¿no? Perfecto. ¿Estás seguro que no te dimos de menos? Claro que no. No perdí de vista al tipo cuando los estaba contando. Oye, Al, ¿sabías que Fred consiguió trabajo en la droguería de Midway? No, no lo sabía. Me presentó a su esposa. ¿Sí? ¡Qué mujer! Sí, nos reuniremos en el café de Bush uno de esos días. Bush me está dando lecciones de piano. ¿Sí? Voy a mi clase. Lecciones, ¿eh? Sí. Toma una por mí. Nos vemos. Hasta luego, Al. Bien, como le decía, señor Novak, hay un elemento de riesgo en el préstamo. Tendremos que hacer valuar la propiedad, pero tendrá su préstamo. Oh, señor Stevenson, no sé cómo darle las gracias. No lo intente. A mí me parece un hombre serio. Y cuando sus plantas de tomate empiecen a producir, iré a pedirle alguna muestra gratis. Le avisaré cuando haya que firmar los documentos. Gracias, señor. Gracias. Y que Dios lo bendiga. He visto los anuncios de este. Noche de felicidad. ¿Produce todo eso que dicen? Bueno, ¿qué es lo que dicen que produce? ¿Eh? ¿Hechizo, provocación, languidez? Ah, le aseguro que hace todo eso. ¡Dexter! No juegues con los juguetes, Bob. Yo no me llamo Bob. Dexter, pórtate serio. ¿Me has oído? Solo quería ver cómo funciona. Haz lo que te dice tu mami. Oh, seducción. ¿Cuánto vale este? Oh, este cuesta... es un poco caro, $16.50, pero es de buen tamaño. Ve lo que le decía. Es algo que no falla nunca. ¿Qué quiere usted decir con eso? Bueno, verá, es que es... bueno, es un perfume que levanta el ánimo. Está bien, lo llevaré. Muy bien, señora. ¡Mira, mami! ¡Papá, papá! ¡Me siento la nariz! ¡Ay, mi papá! Lo siento mucho. Hola. Hola. Muchísimas gracias. Estaré con usted en un momento. ¿Quieren volver esto, por favor? La señorita le tendrá su paquete y el cambio dentro del momento. Muchísimas gracias y vuelvo otra vez. Gracias. Estuviste maravilloso. Debí haberle roto el alma. Tenemos prohibido charlar con los clientes como no sea una venta. Oh, está bien, compraré algo. ¿Qué es esto? Juventud recapturada, una crema para el cutis. Tú no necesitas esos menjurques. Una crema desvanecedora. Este es el removedor de crema desvanecedor. Te diré cómo ahorrar dinero. Si no te pones esta, no necesitas esta para quitártela. ¿Qué te parece una loción? Aquí tienes una por $2.98. Y sería muy cara a la mitad del precio. En realidad no entré a comprar nada. Papá me dijo que trabajabas aquí y quise pasar a saludarte. Oh, un momento. Tengo... tengo media hora libre, la 1 de la tarde. ¿Tienes ya planes para almorzar? ¿Aún no? Muchas gracias, señorita. Espérame afuera dentro de 20 minutos. ¡Vuelva otra vez! Gracias. Ay. pastel de manzana está hecho en casa. Sí. Gracias. Es un lugar muy simpático. Yo no sabía que existiera. Yo solía venir aquí en otros tiempos, antes de la guerra. A veces pensaba en este lugar cuando estaba en ultramar. Y me decía, cuando vuelva a casa jamás voy a comer en un antro como él, Lucía. ¿Qué otra cosa pensabas que no volverías a hacer? Bueno, no tenía una idea muy clara, pero de dos cosas estaba seguro. Una, que sabía que no iba a volver a la droguería. ¿Y la otra? Era una bobada. Soñaba con tener mi casa propia. Solo una casita pequeña para mi esposa y yo. Quizá en el campo, en los suburbios, donde fuera. Esos son los sueños y fantasías que tiene uno en ultramar. No tienes que estar en ultramar para soñar en esas cosas. Sí, se pueden tener ideas locas sin alejarse de casa. ¿En qué no dijiste que tenías que volver a las dos? Sí. ¿No sería mejor entonces? Sí. La cuenta, por favor. 85 centavos por cada almuerzo más el impuesto, $1.76. Bien. Adiós. Gracias. Que les vaya bien. Adiós. Adiós. Adiós, señorina. Vuelvo otro día. Cuenta con ello. Hasta luego. Arrivederci. Esto no debió pasar, pero no pude evitarlo. Adiós, Peggy. Adiós. Estábamos hablando del préstamo a este señor, ¿cómo se llama? Novak. Sí, yo lo aprobé. ¿Puedo preguntarte, Al, sobre qué base? Sobre la base de mi buen juicio. Me pareció que era un buen riesgo. Pero no da garantías, es inseguro. Evidentemente tuviste algo en este hombre. Sí, señor, sí. ¿Qué fue lo que viste? Su seriedad. Es una garantía. En el ejército traté con hombres despojados de todo lo que pueden ser propiedades, salvo lo que llevaban con ellos y dentro de ellos. Los vi someterse a prueba. Unos salen airosos y otros no. Pero llega uno a saber con quiénes se puede contar. Yo le digo que el señor Novak cumplirá. Su garantía está en sus manos, en el corazón, en su valor, en sus derechos. Nadie le está negando sus derechos. Si nosotros le negamos la oportunidad de trabajar como debe ser, yo creo que... Por favor, caballeros, no hay necesidad de levantar la voz. Por supuesto, si aprobaste el préstamo, el incidente ha terminado. Sin embargo, en el futuro, Al... Sí, señor Milton, comprendo. Le prometo que en el futuro tendré más cuidado. Gracias, señor Prue. Al... Al... Sabes lo que te estimo, siempre te he estimado y siempre te he considerado de la familia, por así decirlo. Como si fueras mi hermano menor. Te elegí personalmente para ese puesto y sé que lo harás bien. Y te entiendo, todos tenemos el deseo de extender una mano amiga a los veteranos que vuelven, cuando sea posible. Pero no debemos olvidarnos de que no es nuestro dinero el que manejamos, sino el de nuestros depositantes. No podemos jugar con él. No lo olvidaré, señor. Te esperamos a las 7:30 en el Club Unión. Y dale mis saludos a tu linda esposa. Gracias, señor. Hola. Hola. Date prisa en vestirte. y ponte el traje nuevo. Vamos a ir a cenar al Club Embassy. No te preocupes, no te costará un centavo. Nos invitaron. ¿Quién nos invitó? La señorita Stephenson. Llamó hace un momento, dijo que su padre era amigo tuyo. Parece una buena chica. Va a ir con un amigo suyo y quiere que nosotros los acompañemos, como invitados. ¿Tú le dijiste que iríamos? Claro que sí. Pues llámala y dile que no iremos. Dile que tengo otro compromiso o lo que quieras. Oye, ¿quién es esa chica, Peggy? Una chica. No creí que fuera un canguro. ¿Dónde la conociste? Ya te dije, la noche que llegué y no estabas aquí, Al Stephenson y su esposa me llevaron a su casa. Ella es su hija. Jamás la había visto antes. ¿Ni después? Escucha, nena, si piensas hacer algo grande de esto, te espera una gran decepción. Es solo que no quiero limosnas estando quebrado. Pues si es así, más vale que te acostumbres, porque no sé cómo nos vamos a divertir con tus 32.50 a la semana. Probablemente vas a tener que hablar. Para enfrentar esa situación necesito beber muchas copas. Peggy va a ir a bailar con Woody Merrill. ¿Quién es? Ya sabes, el hijo de Bill Merrill. Ah, sí, sí, excelentes personas. Los Merrill, de la clase CDP. ¿Qué es eso? Crédito de primera. ¿Tendrá intenciones honorables? Lo dudo. Van a llevar como acompañantes de respeto a Fred Derry y su esposa. ¿Fred Derry? Ja, vaya respeto. Creo que está loca por él. ¿Por quién? ¿Por Merrill? No, por Fred. ¿Quieres alguna prueba en apoyo de tan asombrosa afirmación? Solo una corazonada. Ah. Ah, pero mi corazón siempre acierta. ¡Cócteles! Oh, no, papá, no son para ti, son para Woody, que va a pasar por mí. Pero no privarás a tu anciano padre de un trago en una noche tan fría como esta. Te privaría si pudiera. Me dicen que vas a ver a Fred. Sí. ¿Cómo es su esposa? No lo sé, te lo diré luego. Va a haber cócteles en el Club Unión. Ya sé los que sirve la señora Milton. Verdes, dulces y nauseabundos. Le estaba preguntando a Peggy de la esposa de Fred. No importa, mamá. Ya sé lo que están pensando. ¿Qué cosa? Temen que esté enamorada de Fred. Pero yo nunca he pensado semejante... Por favor, Al. ¿Estás enamorada de él? Sí. Pero no quiero estarlo. Por eso lo invité con su esposa, para que salieran con nosotros. Eso tendrá un efecto muy saludable para mí. Una vez que la conozca... Bueno, estoy segura de que veré de otro modo todo este asunto. No tenemos que preocuparnos por ella. Se puede cuidar sola. Eso es lo que ella cree. Buenas noches, señor Stephenson. Buenas noches. Ya conoces a mi padre. Encantado de saludarlo, señor Merrill. Mucho gusto. ¿Una copa? Gracias. Yo jugaba mucho al golf con su padre. Sí, lo sé. ¿No ha vuelto usted al club ahora que está aquí? No he tenido tiempo. Vámonos, Al. Sí, hace tarde. Sí, es cierto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, que se diviertan, muchachos. Gracias. Salúdame mucho a Fred. Al, ya vámonos. Sí, señor Milton. Ven, Peggy. Oh, Woody, no seas pesado. Vámonos, se hace tarde. Nuestro país debe ser lo que ha sido siempre. La ciudadela de la iniciativa individual. La tierra de la oportunidad limitada para todos. Es especialmente apropiado que nos hayamos reunido hoy para honrar a alguien que luchó gallardamente por esa libertad. Damas y caballeros, recibamos a nuestro amigo y colaborador, nuestro héroe, Al Stephenson. Vamos, Al, ponte de pie. Damas y caballeros, Me siento feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, me siento feliz de estar en cualquier parte. Sería buena idea dejar aquí esta botella frente a mí. Así se ahorrará muchos viajes. Esta ocurrencia es real. Me alegra ver que todos ustedes se encuentran bien. Como el señor Milton lo expresó tan claramente, nuestro país se encuentra hoy donde se encuentra hoy. Donde quiera que sea eso. Y creo que convendrán conmigo que llegó el momento de que todos nos dejemos de tonterías, enfrentemos los hechos, saquemos los aparejos y, olvidando la guerra, nos vayamos de pesca. Pero no lo haremos. Voy a resumir todo este asunto en una sola palabra. Mi esposa cree que sería mejor que no resumiera ese asunto en esa palabra. Quiero decirles que la explicación de mi éxito como sargento se debe primordialmente a la experiencia adquirida en la compañía financiera Corbett. Los conocimientos que obtuve en el viejo banco los apliqué a mis problemas en infantería. Un día en Okinawa viene el mayor y me dice: Stephenson, ¿ves ese cerro? Sí, señor, lo veo. Muy bien, añadió, ve con tu pelotón y ataca ese cerro y tómalo. Yo le dije al mayor, pero esa operación implica un riesgo considerable. No tenemos suficiente garantía. Lo sé, dijo el mayor, pero subsiste el hecho de que allí está el cerro y ustedes son los que van a tomarlo. Lo siento, mayor, le dije. Sin garantía, no hay cerro. Así que no tomamos el cerro y perdimos la guerra. Oh, creo que ese pequeño cuento tiene una moraleja. Pero la verdad ya la olvidé. Y ahora, para concluir, quisiera contarles una anécdota graciosa. Yo me sé muchas anécdotas graciosas, pero no se pueden contar en público. Así que solo les diré algo más. Yo amo a la compañía financiera y fiduciaria Cornwell. Pero hay algunos que dicen que el viejo banco está padeciendo el endurecimiento de las arterias y del corazón. Yo me rehúso a escuchar esa crítica radical. Yo digo que nuestro banco está vivo, que es generoso, que es humano. Y vamos a tener tantos y tantos clientes solicitando y obteniendo préstamos menores que muchos pensarán que estamos jugando con el dinero de los depositantes. Y es verdad. Estaremos apostando al futuro de este país. Muchas gracias. Perdone usted. De todas maneras, no podemos caernos. Buenas noches, señor. ¿Le parece bien? Bien, bien. Muchas gracias. Sí. Con permiso. No puedo entenderlo. ¿Qué? ¿Por qué no estás loca por mí? Yo me siento muy apuesto. Apuesto que sí, eres irresistible. Entonces, ¿por qué sigues resistiéndote? No todos los matrimonios tienen que ser como ese. ¿Cómo cuál? Tus amigos, Fred y Mary. ¿Qué tiene de malo su matrimonio? Oh, no tiene nada de malo, salvo un pequeño detalle, que no se quieren entre sí. Es la muerte, la pista de baile. Es horrible. ¿Ya no vas a bailar? Ah, por supuesto. No te importa que te lo robe un momento, ¿verdad? Me encanta bailar. ¿Por qué hiciste esto, Peggy? ¿Qué hice? ¿A qué te refieres? Que llamaras a Mary para que saliéramos así, juntos. Lo hice deliberadamente. ¿Por qué? para probarme a mí misma que lo que pasó esa tarde en realidad no pasó. Pero sí pasó. Y tenía que pasar. Y si continuamos viéndonos, Peggy, volverá a pasar. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Queremos que nos tome unas fotos dentro de unos minutos. Ahí estaré, señorita. Con permiso. Con permiso. Hola, Mary. Buenas noches. Tiene uno que cuidarse en esta ciudad. Todos son lobos. Lo sé. Nunca pongo atención a lo que dice. Entro de todos modos. Woody es fascinante y tan divertido. Tiene mucho dinero también. Su familia es dueña de media ciudad. Y parece que tú lo has flechado. Sabes, no quisiera meterme en tus cosas personales, pero escucha un consejo. Atrapa a Woody, pero pronto. Woody y yo somos buenos amigos, pero no estamos enamorados. Olvídate de la parte romántica. Eso se arregla solo. Y te hablo por experiencia. Te dicen que el dinero no lo es todo. Tal vez no lo sea, pero vaya como ayuda. Mientras Fred estuvo fuera, estuve sacando más de $500 entre su paga del ejército y el trabajo que yo tenía. Ahora los dos tenemos que vivir con lo que Fred gana en la droguería. $32.50 la semana. Pobre Fred. Tal vez piensas que me quejo. Pero no era así cuando nos conocimos. La guerra le produjo un efecto terrible. Acabó con su vida. Pero Fred no puede estar satisfecho con ese trabajo de la droguería. Conseguirá algo mejor. Sí, claro. Dentro de 5 años estará ganando $40 o $50. No puede haber matrimonio feliz con tan poco dinero. Sabes, Peggy, eres linda. Pero yo te sugeriría que usaras un poco de maquillaje. Y deberías arreglarte mejor el cabello. Te voy a dar el nombre de mi peinadora. Pero tú no tienes por qué preocuparte. Atraparás a Woody y vivirás feliz para siempre. Lo tienes en la bolsa. Gracias. Ahora todos muy juntos. Para eso somos amigos. Vamos, abrázame. Abrázala, Fred. No me importa. Oh, espera un momento. Yo te diré cuándo. Ahora todo el mundo feliz, charlando como si estuviéramos muy contentos. Esta fiesta tiene que repetirse. Ahora, tómala. Ah, queremos 4 copias. El señor Milton se veía muy entusiasmado con tu discurso. Sí, así es como se veía, muy hipócrita. ¿Crees que te despedirá mañana? No, él nunca se deja llevar por sus impulsos impetuosos. Me respaldará en todo. Hasta la próxima vez que le haga un préstamo a un soldado pobre y entonces comenzarán los problemas. ¿Sí? Soy yo, Peggy. Ah, pasa, mi amor. ¿Se divirtieron mucho? No mucho. ¿Qué ocurre? ¿La hora de los niños? Ustedes perdonen. Bueno, ¿cómo es ella? Me alegro de haber salido con ellos. Aunque fue una experiencia bastante desagradable. Hacía falta valor, cariño, pero parece que lo tienes. Lo voy a necesitar. Ya tomé una decisión. Bien hecho. ¿Qué vas a hacer? Voy a romper ese matrimonio. No puedo resistir ver a Fred atado a una mujer que no ama. Y que no lo ama a él. Eso es horrible para él. Y tan humillante. Le está destruyendo el espíritu. De algún modo tengo que ayudarle. ¿Estás segura de que no la ama? Por supuesto que sí. ¿Él te lo dijo? No. ¿Y ella? Tampoco. Entonces precipitas conclusiones. Él no la ama, la odia. Yo lo sé. Yo lo sé. ¿Y quién eres tú? ¿Dios? ¿Quién te dio el poder de intervenir en la vida de otras personas? ¿Fred está enamorado de ti? Sí. ¿Lo has estado viendo? Solo una vez. Hoy. Pero no tengo nada de qué avergonzarme. Cuando nos despedíamos, me tomó en sus brazos y me besó. Sé que me ama. ¿Y tú crees que un beso de un galán profesional como Fred puede significar alguna cosa? Tú no lo conoces. No sabes absolutamente nada de lo que lleva dentro. Y menos ella, su esposa. Probablemente eso pensó cuando se casó con él. Que era un galán profesional con dinero en el bolsillo. Pero ahora él ha perdido su galanura y ella ha perdido el interés. Y he aquí que posees toda la sabiduría del mundo. Y puedes escrutar los más recónditos secretos de su alma. Yo puedo verlo porque lo amo. Así que vas a romper su matrimonio. ¿Ya decidiste cómo lo vas a hacer? ¿Piensas utilizar un hacha? No creo que te importe cómo vaya a hacerlo. Ya has olvidado lo que es estar enamorado. ¿Oíste eso, Milly? Estoy tan viejo y decrépito que he olvidado lo que es querer a una persona. ¿Qué te parece? Peggy no quiso decir eso. Oh, no. No sé lo que quise decir. Es solo que todo ha sido siempre tan perfecto para ustedes. Se enamoraron, se casaron en un bonito templo. Fueron de luna de miel al sur de Francia. Y nunca tuvieron problemas de ninguna clase. Así que, ¿cómo es posible que entiendan lo que nos pasa a Fred y a mí? ¿Nunca tuvimos problemas? ¿Cuántas veces te he dicho que te odio y te lo he dicho de todo corazón? ¿Cuántas veces me has dicho que estás cansado y aburrido de mí y que lo nuestro acabó? ¿Cuántas veces nos hemos tenido que enamorar ciegamente de nuevo? Sí, está allá atrás esperándote. Luego nos vemos. Hola, Al. Hola, siéntate. ¿Qué quieres tomar? Una taza de café. Necesito la mente fresca en la fuente de sodas. Una taza de café y un bourbon con soda. Bien, ¿qué se te ofrece, Al? ¿Quieres pedirme dinero prestado o algo así? Te llamé para hacerte una pregunta. Está bien, hazla. ¿Estás enamorado de Peggy? ¿Hay alguna ley que me obligue a contestar eso? No. Sin embargo, lo repetiré. ¿Estás enamorado de Peggy? Sí. Agradezco la sinceridad de la respuesta. No hay por qué. ¿De qué hablaremos ahora? De tu esposa. ¿Qué me dices de ella? ¿Dónde encaja en la romántica situación? ¿Crees que debería importarte? Es lo que Peggy dijo, que no debe importarme. Ah, veo que también la interrogaste. Ella voluntariamente nos informó a su madre y a mí. Como verás, nuestras relaciones no son las usuales de una familia. Te puede parecer quizá cursi y muy anticuado, pero nos contamos todas las cosas. Yo le tengo mucho cariño a Peggy y no... ¿No quieres que se vaya a enredar con un canalla como yo? Yo no te he llamado canalla. Aún. Pero no quiero verla metida en este embrollo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos salimos a arreglar esto en el callejón? Yo no te recomendaría eso como solución. Me enseñaron todos los trucos de pelear sucio. Y si salgo ahora contigo, podría olvidarme de mí y romperte el cuello. No me gustaría eso. Porque Fred, también te estimo bastante. Gracias. Pero no me gusta la idea de que tengas que esconderte para ver a Peggy. Volver su amor una cosa prohibida. Te advierto sinceramente que haré todo lo que pueda para alejarla de ti. Le ayudaré a que te olvide y que se case con un hombre libre que la haga feliz. Entonces creo que fue todo. Ya no la veré jamás. Te doy de eso una absoluta garantía. Ya no la veré nunca. La llamaré para decírselo. ¿Estás satisfecho? Sí. ¿Ya no quieres nada más? No. Bien, Al. Hasta luego. Adiós. Yo pago la cuenta. Hola, Homer. ¿Qué hay, Steve? Al Stephenson está allá atrás. Ah, ya. Hola, Al. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Muy bien, hola, gracias. Homer. Hola, Bush. Oye, vamos a darle a Al nuestro concierto. Seguro. Esto tienes que oírlo. Anda, ven. Espera que escuches esto. ¿Estás listo, chico? Cuando tú digas. Muy bien. Uno, dos, tres. Bueno, ¿qué pasa? ¿No te gustó? Llevamos semanas trabajando. Fue estupendo. Creí que era broma lo de las lecciones. ¡Fred! ¡Oye, Fred! ¿Era Fred? Sí. ¿Qué le pasará? ¿Ocurre algo malo? No, tuvo que regresar al trabajo. Vamos, invítame a una copa. Sí. ¿Quién era? ¿Fred? Dijo que sentía lo que había pasado, pero que había sido una tontería. Que no era justo para su esposa que nos volviéramos a ver porque... es obvio que soy una de esas chicas que toman las cosas muy en serio. Luego se despidió con mucha cortesía y colgó. Bueno, creo que ustedes ya no tendrán que preocuparse por mí. Es el fin de mi carrera como mujer fatal. Mamá. Ya sé que estás apenada por mí, porque piensas que me han roto el corazón. Pero no te compadezcas de mí. Ahora veo las cosas más claras. Me he portado como una tonta, aunque haya tenido que aprender a golpes. Y me alegro de haberte librado de ese enredo, Me alegro de no volver a verlo nunca. Dos helados de chocolate, con mucho gusto. Por favor, un emparedado de jamón y queso en pan de trigo, pero sin mostaza. Jamón y queso en pan de trigo, pero sin mostaza. Aquí los tienen. Gracias. Hola, Homer. Hola, Fred. ¿Cómo has estado? Me da gusto verte. Dime, Fred. ¿Sí? ¿Qué pasó en el café? ¿A qué te refieres? Lo que pasó entre tú y Al, ¿hubo algún problema? Oh, no. Tuvimos una charla amistosa. Aquí tiene, señor. Gracias. ¿Qué vas a querer, Homer? Dame un helado de chocolate. Bien. Hola. ¿Cómo estás, soldado? Marino. Oh. Perdone. Oiga, ¿me permite hacerle una pregunta personal? Ya sé. ¿De dónde saqué estos ganchos y cómo funcionan? Es lo que todo el mundo quiere saber cuando me hacen una pregunta personal. Pues le diré. Me sentí cansado del viejo par de manos que tenía. Usted sabe, todas esas molestias de lavarse las manos y manicurarse. Así que las cambié por este par último modelo. Trabajan con radar. Observe. Es sencillo, ¿no? Tiene usted mucho valor. Es terrible que alguien como usted haya tenido que sacrificarse así. ¿Y todo para qué? ¿Qué, para qué? No lo entiendo, amigo. Bueno... ¿Alguna otra cosa? La cuenta. Nos dejamos llevar como borregos. Nos empujaron a la guerra. Seguro, los japoneses y los nazis nos iban a... No, los japoneses y los alemanes no tenían nada contra nosotros. Solo querían pelear con los ingleses y los rojos. Y los hubieran vencido, además, si no nos dejamos engañar como niños por esos radicales de Washington. ¿De qué está usted hablando, señor? De que nos equivocamos de enemigo, eso es todo. Entérese de los hechos, mi amigo. Averigüe por sí mismo por qué perdí las manos y luego salga a ponerle remedio. Más vale que pagues tu cuenta, hermano, y te largues. ¿Y usted quién se está creyendo que es? Páguele a la cajera y váyase allá. Un café, por favor. Sí, señorita. Y hay otra cosa. Cualquier empleado de Fuente de Sodas cree que es un personaje. Escuche, amigo, ¿qué es lo que vende para empezar? No vendo otra cosa que el simple americanismo tradicional. Vaya americanismo. Así que somos una punta de idiotas, ¿eh? Y debimos estar al lado de los japoneses y los nazis, ¿no? De nuevo le digo que analice primero los hechos. Yo he visto algunos hechos. He visto hundirse un barco con más de 800 de mis compañeros. ¿Eran tontos ellos, acaso? Es la desagradable verdad. Y mientras más pronto lo entendamos, más pronto vamos a entender... Si yo tuviera mis manos, le demostraría lo que es... ¡Quieto! ¡Usted quítele las manos de encima! Pero sí, que te pegaría. Qué escándalo, no sé nada. Con permiso, por favor, con permiso. ¿Qué pasó? Fue Fred Berry, le pegó. Traigo unas sales aromáticas de amoníaco. Yo doy vendajes. No lo digas, el cliente siempre tiene la razón y estoy despedido. Pero este cliente no tenía la razón. Espérame ya afuera, Homer. Oye, Fred, Por mi culpa perdiste el trabajo. Pero es que ese tipo... Sí, lo sé. Había leído que hay tipos así, pero por suerte no los veo uno seguido. Cuéntame mejor de tu novia, Vilma. ¿Cuándo se van a casar? No lo sé. ¿Por qué no lo sabes? ¿Ella no quiere casarse? Vilma no tiene la culpa. Se ha portado bien. ¿Entonces es tu culpa? Sí. Creo que sí. ¿Me puedes hacer un favor, Homer? Seguro, Fred. ¿Qué quieres? No soy un experto dándole consejos a los enamorados, pero te digo que vayas a ver a Vilma ahora. Tómala en tus brazos. Bésala. Pídele en matrimonio y cásate. Mañana, si te dan la licencia pronto. Y si necesitas a alguien que te sirva de padrino, ahí viene mi autobús. Adiós, Homer. Adiós, Fred. Sí, papá, nada más voy a bajar por un vaso de leche. Tócame a la puerta cuando me necesites. Sí, papá. ¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? Vi que estabas levantado, Homer. Te vi por la ventana. Tengo que hablar contigo. Está bien, pasa. ¿Quieres una pieza de pollo? No, gracias. ¿Seguro? Sí. ¿Un vaso de leche? No, gracias, Homer. Siéntate, Vilma. Homer, mis padres quieren que me vaya afuera mañana. ¿A dónde? A Silver Lake, donde vive mi tía Vera. Debe ser muy bonito. Pero yo no quiero ir. Quiero quedarme aquí. El motivo por el que quieren que me vaya es hacer que me olvide de ti. Ellos dicen que ya no te intereso, que ya no quieres verme. Y que si me voy por un tiempo, tal vez consiga borrarte de mi mente. Tal vez sea una buena idea, Vilma. Es mejor que hagas eso. ¿Tú quieres deshacerte de mí? Dime la verdad, Homer. ¿Tú quieres que me olvide de ti? Quiero que te sientas libre, Vilma, para vivir tu propia vida. No quiero que te sientas atada para siempre, solo porque tienes un buen corazón. Homer, ¿Por qué no puedes entender cómo son las cosas en realidad? Lo que realmente siento, no me canso de decírtelo. Pero es que tú no comprendes, Vilma. Tú no sabes lo que sería tener que vivir conmigo. Tener que enfrentarte a esto día tras día y noche tras noche. Solo probando se podría saber. Y si resulta que no tengo suficiente valor, pronto lo sabremos. Vilma, nosotros hemos estado muy unidos desde hace mucho tiempo, desde que éramos niños, ¿no es así? Sí, Homer. Voy a subir a mi cuarto. Quiero que vengas y veas por ti misma lo que pasa. Bien, Homer. Aprendí a quitarme el arnés yo solo. Puedo también ponerme el saco de la pijama. Por suerte me dejaron los codos. Otros compañeros no los tienen, pero no puedo abotonarme. Eso lo haré yo, Homer. Así es como sé que soy un inválido. Mis nuevas manos se han quedado allí. No me las puedo volver a poner sin pedir a alguien que me ayude. No puedo fumar un cigarrillo o leer un libro. Si se cierra la puerta, no podré salir del cuarto. Estoy desamparado como un niño que solo puede gritar para pedir ayuda. Ahora ya lo sabes, Vilma. Ya tienes una idea de lo que eres. Creo que no sabrás qué decir. Está bien. Vete a tu casa. Vete con tu tía, como quieren tus padres. Sí sé qué decir, Homer. Que te amo. Y que jamás voy a dejarte. Jamás. Entonces, ¿no te importa? Claro que no. Ya te dije que te amo. Te amo, Vilma. Siempre te he amado y siempre te amaré. Buenas noches, cariño. Que duermas bien. Buenas noches, Vilma. Oye, nena, más vale que te apresures o va a llegar tu esposo. Ah, no te preocupes, está buscando trabajo, no llegará antes de una hora. ¿Y qué importaría? Un tipo como él, con todo el dinero que anda regado y no sabe recogerlo. ¿Qué le pasa? Bueno, yo creo que no es muy listo. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Quién es usted? Fred, voy a presentarte a Cliff Scully, un viejo amigo. Hola, Freddy. Encantado de conocerlo. Ahora váyase. Ah, un tipo duro. Escucha, Fred, no vas a llegar a ningún lado con esa actitud. Ya te dije, Cliff es un viejo amigo mío. Me invitó a salir y voy a salir. Y si no te gusta, ya sabes qué hacer. Ya me oyó, amigo. Váyase. ¿Qué hago? ¿Le pego? ¿Por qué lo pregunta? ¿No tiene ideas propias? Vete, Cliff. Yo arreglo esto. Y espérame abajo. Está bien. También es veterano. Saludos, hermano. ¿Has tenido problemas para reajustarte? Ninguno en particular. Es fácil si tomas las cosas como vienen. Eso es lo que dicen. ¿Nos veremos? Lo dudo. ¿Dónde levantaste a ese? Ya te lo dije. Es solo un viejo amigo que vino a invitarme a salir. ¿Conociste mientras yo estuve fuera? Conocí a mucha gente. ¿Qué crees que hice todos estos años? No lo sé, pero me lo imagino. Pues imagínatelo todo. Yo podría imaginar otras cosas. ¿Qué es lo que tú hacías en Londres y en París? Te di todas las oportunidades de hacer mejor las cosas. Renuncié a mi trabajo cuando me lo pediste. Te he dado los mejores años de mi vida. ¿Y qué has hecho? Has fracasado. No pudiste ni conservar tu trabajo en la droguería. Así que ahora voy a trabajar para mí misma. Y eso significa que voy a vivir para mí también. Y en caso de que no lo entiendas, voy a pedir el divorcio. ¿Qué es lo que tienes que decir a eso? No tengas aquí esperando. ¿Qué es lo que vas a hacer? Me voy de aquí. ¿A dónde? Lo más lejos de Boone City que sea posible. Es una buena idea. Encontrarás un buen trabajo en otro lado. En todas partes hay droguerías. Suéter que encontré. ¿Te acuerdas que lo usabas en la secundaria? Puedes necesitar. Gracias, Ortez. ¿Olvidabas esto, hijo? No, ya no los quiero, papá. ¿Qué son? Palabrería elegante que no significa nada. Puedes tirarlos. Oye, son tus menciones por tus medallas. Pero, ¿por qué no nos las enseñaste? Esas cosas vienen con los paquetes de raciones. Para nosotros serán un tesoro. Iré por los calcetines que te lavé. ¿Crees que estás haciendo lo correcto? ¿Por qué me voy? ¿Quién puede decir ahora si estoy haciendo bien o haciendo mal? Solo significa empezar de nuevo, en otra parte. ¿Pero por qué en otra parte? Hay aquí necesidad de hombres que pelearon y ganaron la guerra. No has tenido muchas oportunidades desde que volviste, pero... me parece que debías quedarte aquí y luchar un poco más en tus propios terrenos. Tal vez sea cierto, papá. Pero sé cuándo es hora de lanzarme al aire. Ya tengo que irme. Aquí están tus calcetines limpios. Puedes ponerlos aquí. Cuida bien al viejo, por favor, Hortense. Cuenta con ello. Pero te extrañaremos, Freddy. Ya deberían estar acostumbrados. Hasta luego, papá. Capitán, tenemos dos aviones que salen de aquí en la noche, uno hacia el este y otro al oeste. Tendrá que preguntarle al piloto, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cuál es el que sale primero? El que va al este, a las 8. Eso me gusta. Estaré aquí por el campo hasta entonces. Parece que le da lo mismo a donde vayan. Es cierto, me da igual. Hortense. Hortense. Escucha esto. Siéntate. Cuartel General. Octava Fuerza Aérea. Se concede la Cruz de Vuelo Distinguido. Aquí. A pesar del intenso dolor y la pérdida de sangre, con absoluto desprecio a su seguridad personal, el Capitán Derry se arrastró hacia la mira del bombardero, guió a su formación en una pasada perfecta sobre el objetivo y soltó sus bombas con una gran precisión. El heroísmo, devoción al deber, habilidad profesional y serenidad bajo el fuego que manifestó el Capitán Derry bajo las más difíciles circunstancias representan el mayor crédito para sí mismo y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Y firma el Teniente General Doolittle. está haciendo en ese aeroplano? Antes trabajaba en uno de estos. Reviviendo viejos recuerdos, ¿eh? Sí, o tratando de borrármelos para siempre. Bueno, ya puede echarle la última mirada. Lo estamos desarmando. Sí, lo sé. Usted compra la chatarra. Todo lo compra tarde o temprano. Esto no es chatarra. Usamos este material para construir casas prefabricadas. ¿No necesitará ayuda por casualidad? Está sin trabajo. Así es. Ya veo. Uno de los ángeles caídos de la Fuerza Aérea. Perdone si no le demuestro simpatía. Mientras ustedes los aguiluchos dominaban el firmamento, yo sudaba en un tanque. Escucha, amigo. Algún día tendré el gusto de escuchar sus experiencias de guerra, pero lo que le pido ahora es trabajo. ¿Puede dármelo? ¿Sabe algo de construcción? No, pero hay una cosa que sí sé, que puedo aprender, igual que aprendí aquel trabajo. Oye, Gus. Sí, señor. Ve a ver si este tipo nos puede servir de algo. Gracias. Bueno, niños, no olviden la letra. La novia va a bajar la escalera y cuando yo la vea, tocaré la primera nota. Y moveré la cabeza y ustedes a cantar, ¿eh? Bueno, probemos. Ya viene la novia. Espera la nota. Ahora. Eso es. Muy bien. ¿La señora Cameron? Sí, la señora Stephenson. Sí, con permiso. Pasen ustedes, por favor. Mucho gusto. ¿Cómo está, señora Cameron? Gusto, señor. Por favor. Encantada. Ay, no se hubiera molestado. Es mi hija. Oh. ¿Cómo está? Señora, Parish. Mucho gusto. Señora. Encantada, señora. ¿Cómo está, señor Parrish? Hola. Hola, vos. Qué gusto que vinieran. Hola, ¿qué tal? Hola, señorita. ¿Cómo ha estado, señora Stephenson? Muy bien, ¿y usted? Ay, muy amable, bien, gracias. Tranquilo, muchacho. Sí, Fred, me tuviste preocupado. Supe que te ibas de la ciudad. Tuve miedo de que no pudieras venir a padrinarnos. Yo te prometí que vendría a padrinarte, Homer. Oh, verás, aquí está el anillo. No lo pierdas. Hola, Homer. Un gran día. Hola, bienvenido, Al. Hola, Fred. Hola, Al. Supe que ahora vives con tus padres. Sí. Estuve probando el ponche. Seguro que lo harían para los nenes. ¿Quieres probarlo? No, mejor no. Podría equivocarme en las respuestas. ¿Y tú, Fred? No, gracias. Tal vez después. Por lo que veo, me condenan a beber solitario. Buena suerte. Gracias, Al. Al. ¿Me prometiste no beber? Ah, oh, cariño. Hola, prueba Fred. Esto y verás que Hola, es completamente Homer. Inofensivo. No se preocupe por Al, señor Stephenson. Resiste mucho. Ya lo creo que sí. Con permiso. Pruébalo. Hola, Fred. Me da gusto volver a verte. Hola, Peggy. El gusto es mío. Bueno, ¿qué ha sido de tu vida últimamente? Trabajar. ¿Ah, sí? Papá me dijo que estabas dedicado a un trabajo de construcción. Es una bonita manera de decirlo. En realidad, vendo chatarra. Una ocupación para la que muchas personas creen que estoy calificado por temperamento y experiencia. Un trabajo fascinante. ¿Dónde está Homer? Vilma ya está lista. Iré por él. Con permiso. Mary, Kay, niños, yo aquí. Vamos a empezar. Hermanos, estamos reunidos hoy a los ojos de Dios y en tan grata compañía para consagrar la unión de este hombre y esta mujer en el matrimonio. Si alguna persona cree tener causa justa por la cual no pudieran ser legítimamente unidos, deberá hablar ahora o bien, de no hacerlo, callar para siempre. Homer, ¿aceptas a esta mujer como tu legítima esposa? Sí, señor. Vilma, ¿aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Sí, señor. ¿Quién entrega a la mujer para que case con este hombre? Yo, señor. Ahora, Homer, toma la mano de Vilma en tus manos y repite conmigo. Yo, Homer, tomo a Vilma como mi legítima esposa. Yo, Homer, tomo a Vilma como mi legítima esposa. Y seremos uno solo de hoy en adelante. Y seremos uno solo de hoy en adelante. En la fortuna y la adversidad, en la riqueza y la pobreza. En la fortuna y la adversidad, en la riqueza y la pobreza. En la enfermedad y la salud, y la amaré con devoción hasta que la muerte nos separe. En la enfermedad y la salud, y la amaré con devoción hasta que la muerte nos separe. Ahora, Vilma, con tu mano derecha, toma a Homer de la mano derecha y repite conmigo. Yo, Vilma, tomo a Homer como a mi legítimo esposo. Yo, Vilma, tomo a Homer como mi legítimo esposo. Y seremos uno solo en adelante. Y seremos uno solo en adelante. En la fortuna y la adversidad, en la riqueza y la pobreza. En la fortuna y la adversidad, en la riqueza y la pobreza. En la enfermedad y la salud, y lo amaré con devoción hasta que la muerte nos separe. En la enfermedad y la salud, y lo amaré con devoción hasta que la muerte nos separe. El anillo. Colócalo en el cuarto dedo de la mano izquierda de Vilma. Repite conmigo. Con este anillo me uno a ti. Con este anillo me uno a ti. Aquellos a quien Dios ha unido, el hombre no habrá de separar. Y dado que Homer y Vilma han consentido en unirse en matrimonio, y así se han consagrado ante Dios y esta compañía, y han manifestado así y jurado en su intención de unirse el uno con el otro, y lo han manifestado al entregar y recibir el anillo, y uniendo sus manos, yo los declaro marido y mujer. Dios los bendiga. Muchas felicidades. Gracias. Ya sabes cómo va a ser, ¿verdad, Peggy? Puede llevarnos años llegar a alguna parte. No tendremos dinero, ni un lugar lujoso para vivir. Habrá que trabajar, resistir malos tratos.